Buddy Guy, el actual rey del blues de Chicago, el que ahora gobierna en lo que fueran los dominios de Muddy Waters, llega el próximo 30 de julio a los 75 años de edad y de una forma que muchos envidiaríamos. Los tiempos han cambiado y de esa época en la que el guitarrista tenía que rogar para que le hicieran un contrato decente de grabación, ya solo queda el recuerdo, pues ahora Buddy Guy se vanagloria de los incontables premios obtenidos y de ser considerado por muchos músicos, como el caso de Eric Clapton, como uno de los bluesmen más influyentes de la historia. Estos dos sábados, los últimos del mes, los vamos a dedicar a hacer un recorrido por la vida y obra de Buddy Guy, tratando de hacer una especie de comparación, escuchando en esta primera emisión esos primeros años, las primeras grabaciones de su carrera, y en la siguiente, el próximo sábado, lo que son las dos últimas décadas musicales de Buddy Guy, en las cuales su carrera presenta un resurgimiento. Iniciamos Historias del Blues en Javerian Estéreo con el sencillo de 1957, The Way You've Been Treating Me, y lo continuamos con Sit and Cry the Blues y This Is the End, ambos de 1958. Do

If you know the right name from tree to tree. Yeah. What you doing here so soon? Yeah, I still know you'll be with me every morning. Every night and every noon. Oh, yeah. Buddy Guy nos ofrecía First Time I Met the Blues, sencillo grabado para Chess Records en 1960. La guitarra enérgica y su gran histrionismo sobre el escenario han sido las características principales dentro del estilo de Buddy Guy, a lo que podemos sumar su voz generalmente aguda, que juega de manera infinita con el sonido de la guitarra. Ya ha pasado bastante tiempo, más de medio siglo, desde sus comienzos en la escena blues de Baton Rouge en Luisiana. Fue allí hacia 1950 cuando Buddy Guy realizó sus primeros conciertos con la banda de Big Papa John Tyley, en una época en la cual el nerviosismo lo inundaba de forma tal pues que George Buddy Guy tenía que tomar pastillas para no quedarse paralizado sobre el escenario. Luego de esa experiencia con Tyley, pasó al grupo del armonicista Raffle Neal, pero pues para entonces ya los nervios estaban controlados. Vamos con más música de Buddy Guy, Stone Crazy de 1961 y Why My Left Eye Jump de 1962. Lord, I believe I'm going back down I've got a strange feeling. Wow! I never felt like this before. Yes, I've got the strangest, strangest feeling, baby. God knows I never felt like this before. You know in my life I get to jumping. I don't know which way to go. When my left eye get to jumping and my flesh begin to crawl, I know you got some other view. It's kicking in my stall. I got this strange, strange, strange. Wow, I never felt like this before. You know in my life I get to jump in. God knows I never felt like this before. Help us, baby. Didn't even look at me. She just walked right out the door. I got that feeling it's gonna be my time. I have to wife. You know a thing don't change. Oh, I got to move on down the line. Oh, I just wanna talk to my baby. I said I want to talk to my baby. I just got to talk to my baby. I just want to talk to my baby. Presentábamos el tema My Time After a While, grabado el 10 de junio de 1964 por Bory Guy, invitado esta tarde a Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá, a través de internet en javerianestereo.com. Hoy con la primera parte de la celebración de los 75 años de vida de este guitarrista, de Bory Guy. Sus comentarios acerca de este programa los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com y los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas de esta emisión. Y recuerden también que nos encuentran en Twitter como Historias Blues, y también en Facebook tenemos un fanpage, nos encuentran como Historias del Blues. Continuando con la historia de nuestro invitado, de Bory Guy, el guitarrista llegó a Chicago en 1957, con muchas ganas de tomarse la ciudad por completo. Los primeros momentos fueron duros, aunque no demoró en ganar nombre y codearse con la élite de la época, con músicos como Freddie King, también estaba Muddy Waters, estaba Otis Rush y Magic Sam, y fue precisamente este último el encargado de presentar a Bory Guy ante Eli Toscano, quien era el propietario de Cobra Records. Más adelante sabremos qué pasó con Bory Guy en Cobra Records. Por ahora, escuchémoslo en el tema Hold That Plane, del álbum del mismo nombre, publicado en 1972. And it almost drives me out. chance to meet. I knew someday that I would walk up and down your hilly street. Someone tell me it's 1968. You know I love Chicago. Somewhere around in 1968. Cause some of my good friends have told me this cat's name was Buddy Joe. You know how she had a boyfriend, and this cat's name was Buddy Joe. I heard he was a big time gambler, and he was running a game. Escuchábamos a Buddy Guy interpretando el tema Hello San Francisco, perteneciente al álbum Hold That Plane. En 1958, Buddy Guy grabó tres sencillos para Artistic, un sello subsidiario de Cobra Records. Esos temas fueron This Is The End y Try To Quit You Baby, los cuales mostraban cierta influencia del sonido de B.B. King. Y el tercero, You Sure Can't Do, un homenaje a Guitar Slim Jones. Este trío de canciones fue producido por Willie Dixon. Tenemos ahora los temas Five Long Years, que cuenta con la presencia de la armónica de Junior Wells, y A Man of Many Words, grabación en la que Buddy Guy es acompañado por Derek and the Dominos. just what I'm talking about. Five long years for one woman, Junior. And she had the nerve, she had the nerve, just put me out. I got a job at a steel mill, chucking steel like a slave. Every Friday, you know that woman send me straight home when I'm on my bed. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Do you know what I'm talking about? Well, I worked 5 long years for one woman. She had the nerves to put me out. Junior Wells, just play me a little bit. I should have known a long time ago. The next woman that I married, people, you know, she got to work and bring me some dough. I've been mistreated, and you know what I'm talking about. Put me out. That's why I got a black night. It's falling all in my veins. That's why I got a black night. Lord, I got a black night. It's falling, falling in my vein.

From the bottom of my heart, baby, you know I can cry. You know, my mother told me when I was a little boy, she said, someday, son, you will have the reason why. Body Guy nos ofrecía When You See Tears From My Eyes, tema que hace parte del álbum Drinking TNT and Smoking Dynamite, en el que acompañan a Body Guy, entre otros, Pinetop Perkins en el piano, Junior Wells en la armónica y Bill Wyman de los Rolling Stones en el bajo. Body Guy pasó al sello Chess luego de que Cobra cerrara sus puertas, apoyado por Otis Rush. Guy grabó para la principal casa disquera de Chicago dos sencillos que mostraron al gran público ese estilo agudo de interpretar la guitarra y también de cantar, que posteriormente se convirtieron en formas características de lo que se conoce como el estilo West Side, allá en Chicago, allá en la ciudad de los vientos. Esas canciones fueron First Time I Met the Blues y Broken Hearted Blues, y después de esto, ya no quedaba duda acerca del poder musical de Body Guy. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo, hoy con el primer programa dedicado a celebrar los 75 años de vida o 75 años de juventud del guitarrista Body Guy. Cerramos esta emisión con el tema 10 Years Ago. Hasta este momento los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Just 10 years ago, people, what I would do, no one would never know. Just 10 years ago. Never know.